Conociendo a Joaquín de Almeida. Numa casa portuguesa fica bem, com o vinho sobre a mesa. Joaquín de Almeida es un actor portugués que nació el 15 de marzo de 1957 en São Sebastião de Pedreira, en Lisboa, Portugal, hijo de João Batista de Almeida y María Sara Portugal, y a la edad de 18 años, después de asistir a un curso de teatro en la Escuela de Teatro y Cine del Conservatorio de Lisboa durante 2 años, hasta que el conservatorio fue cerrado después de la Revolución Democrática de 1974, abandonó Portugal para continuar sus estudios en Viena, Austria, donde permaneció 1 año para luego mudarse a la ciudad de Nueva York en 1976, donde estudió en el Instituto de Cine y Teatro del recordado Lee Strasberg, que actualmente dirige el actor Robert De Niro. En Nueva York trabajó en el teatro Producciones New York Shakespeare, participando en las obras Boda de Sangre y El Conde de Montecristo. Y así inició su ascendente y reconocida carrera actoral. Joaquín de Almeida es el más internacional de los actores portugueses, con casi 60 trabajos en el cine alemán, francés, español, italiano, norteamericano, mexicano, brasileño y argentino, ya que habla 6 idiomas con fluidez y se ha desempeñado junto a diversos y reconocidos actores mundiales como Michael Caine, Richard Gere y Bob Hoskins en El Cónsul Honorario del año 1983, junto a Isabel Huppert en Milán Negro 1987. Luego actuó en Sandino 1990 junto a Ángela Molina y junto a Harrison Ford en Peligro Inminente en 1994. En 1995 participó en La Balada del Pistolero, continuación de El Mariachi de Robert Rodríguez, junto a Antonio Banderas y Salma Hayek. Al año siguiente, 1996, el veterano director portugués ya fallecido Manuel de Oliveira le dirigió junto a Marcello Mastroianni en Sostiene Pereira. Luego actuó junto a Owen Wilson y Jane Hammond en Detrás de las líneas enemigas 2001 y en 2004 en Yo prostituta con Daryl Hannah. En el año 2007 junto a Paul Walker en Muerte y vida de Bobby Zeta y en 2008 participó en Che Guerrilla con Benicio del Toro. También en este año actuó junto a Charlize Theron y Kim Basinger en Lejos de la Tierra Quemada. Y en 2011 integra el elenco de Rápidos y Furiosos 5 junto a Vin Diesel y Paul Walker. En el año 2015 actuó junto a Scott Eastwood, el hijo de Clint, en Diablo, un western psicológico, y en Experta en Crisis con Sandra Bullock, siendo su último trabajo conocido hasta el momento, Duro de Cuidar, junto a Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson del año 2017. Casa portuguesa, con certeza, é con certeza una casa portuguesa. Sus características son la de interpretar villanos o individuos que se mueven en el bajo mundo, como en El Ejecutor de la CIA del año 1982, dirigida por Jane Glickenhaus, o Buenos días Babilonia, 1987, de los hermanos Paolo y Vittorio Taviani, y Retrato de familia de Luis Galgado Telles, 1991, con la que ganó la categoría de mejor actor en el Festival de Cine de El Cairo. En Portugal, en 1998, su participación en Tentación, Tentação, del realizador Joaquín Leitão, le valió un Globo de Oro portugués en la categoría de mejor actor. Y en el 2001 en Brasil actuó en O Sangue de Baker Street, que le valió otro Globo de Oro como mejor actor. En el año 2004 integró el elenco de la serie de televisión estadounidense 24, protagonizada por Kiefer Sutherland, participando en 12 episodios. También participó en otras series norteamericanas como Miami Vice, 1985, en la miniserie Nostromo, 1997, en Nikita, 1998, y El ala o Casa Blanca del año 2004. En el año 1988 actuó en un western hispano norteamericano realizado por la televisión, Un dólar por los muertos, junto a Emilio Estevez y Bill Forsyth. En el año 2005, Joaquín de Almeida adquirió la nacionalidad norteamericana y está casado con María Riquez Pereira. Y en el día de hoy está cumpliendo 62 años. ¡Feliz cumpleaños, Joaquín de Almeida! Oh, shame.